Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en la Radio Nacional, en el microcentro de Buenos Aires, que hoy les digo al resto de la gente y a la gente de la provincia que está muy especial el microcentro de Buenos Aires, porque no solamente hay episodios en frente a la Casa de la Provincia de Tucumán, digamos, más o menos violentos, sino que también, como hoy es 12 del 12 del 12, la barra de Boca, la 12, no se le ocurrió mejor idea a la 12 que festejar el 12 del 12 del 12 en el obelisco, que es el 1 en realidad. Claro. Pero bueno, así que todo el centro está muy complicado, como ustedes saben. Hernán Brienza está en Cuba, en La Habana, invitado para dar unas charlas en un congreso que hay allá, y Nora Anchart está en algún lado de entre medio de la 12 o entre medio de la Casa de Tucumán. Yo creo que Nora, siendo una digna hincha de Boca Juniors, debe estar todavía festejando ahí con la muchachada en el obelisco. Al lado del obelisco y después... Ya nos va a contar cuando llegue. Exacto. Díganos, sí. Adriana, usted que sí. Tiene esa voz tan especial, como pero... siempre dicen todos, ¿qué pueden hacer los oyentes que no están festejando con la 12? Nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Además pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Es innecesario que aclare que lo que ocurre en la Casa de la Provincia de Tucumán tiene mucho que ver, claro, con el juicio, con el tema de Marita Verón, que hoy todo el mundo prácticamente ha sido unánime en repudiar. Uh-huh. Y en Tucumán mismo ha habido una cobertura de la radio pública, de Radio Nacional, en la Plaza Independencia, ya está toda la gente muy muy indignada por lo que está pasando. Seguro. Así que bueno, fueron absueltos todos los acusados. Sí, sí, sí, sí, pero un juicio que es una vergüenza. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos acá con nosotros a un invitado muy especial. Vamos a ver de qué trata el programa y después lo presentamos. En 1916 llega por primera vez a la presidencia un candidato elegido por las clases populares, Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. El 6 de septiembre de 1930 despierta a la revolución. A su paso y frente al parlamento se produce el hecho más sangriento de la jornada. Hay víctimas en ambos bandos. La dictadura del general Uriburu inaugura un periodo sombrío, signado por el fraude electoral y la proscripción de Yrigoyen. Una época en que la violación de la voluntad ciudadana se vuelve regla permanente. Un tiempo signado por la exclusión social y económica de las mayorías, que pasará a la historia como la década infame. Seguidamente dirigirá un mensaje el señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Su impronta, su carisma y sus decisiones políticas rápidamente lo convierten en el referente de los sectores trabajadores, que vienen de años de enormes injusticias y humillaciones. Esta relación tan intensa entre Perón y el pueblo trabajador queda sellada en una fecha que marca un quiebre en la historia argentina del siglo XX, el 17 de octubre de 1945. Eres de mi patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. En las elecciones de 1951, a pesar de su delicada salud, Eva Perón vota por primera y última vez. Pasado el mediodía, inesperadamente, la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, la destrucción cae sobre la plaza. A partir de 1955, con el peronismo proscripto y su líder en el exilio, se abre un largo periodo en el que se intentará desmontar el estado de bienestar y la justicia social y que llevará el sello de la persecución y los fusilamientos. El tema del día. En Argentina tiene historia. El tema del día es Historia Argentina de 1916 a 1955. Un periodo muy, muy, muy especial. Y tenemos ahora, por un lado, a Nora Anchar, que ya dejó a la barra de la 12. ¿Cómo están todos? Muy bien, buenas noches. Caos absoluto el centro, ¿eh? No venga nadie para acá. Y por otro lado, tenemos la visita y la presencia del historiador Alejandro Catarusa, que escribió un libro que se llama, casualmente, Historia Argentina de 1916 a 1955, que es una reedición y que está editado por Siglo XXI. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo bien, estás? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Catarusa? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, aquí andamos. A las corridas, llegando, pero te muy veo, bien. Agitada. Vamos a contar un poquito a la gente que él es, además, investigador del CONICET, que ha dirigido el tomo séptimo de la Nueva Historia Argentina titulado Crisis Económica, Avance del Estado e Incertidumbre Política. Ya el título ese es un dice título largo. Sí. Lo de la incertidumbre. El tomo 4 de la colección América Latina en la Historia Contemporánea titulado Argentina 1930-1960, Mirando hacia adentro en el 2012. Entre sus trabajos se encuentra también Marcelo T. Alvear, El compromiso y la distancia. Y hay uno que el nombre a mí me... Es El compromiso y la distancia. Los usos del pasado es otro, ¿verdad? Ese es otro. Los usos del pasado, la historia y la política argentina en discusión. En colaboración este con Alejandro Eugenián, Políticas de la Historia Argentina, 1850-1960. O sea, un apasionado de los temas que a nosotros tanto nos gustan acá, ¿verdad, Santiago? Sí, aparte los hemos hecho, hemos hablado de estos trozos de la historia. ¿Por qué elegiste estos años, del 16 al 55? Bueno, esto es el cruce de una elección con una demanda de un proyecto más vasto en el que se inscribe el libro, que es esta colección, esta biblioteca básica de historia. El libro, como digo, forma parte de esa colección. Entonces, tuvimos que decidir cuáles eran las periodizaciones más, los cortes, los periodos más adecuados. Y bueno, yo suelo dedicarme a temas de los años de entreguerras y del peronismo, de modo que este periodo cerraba perfectamente y además era bastante funcional al gran diseño que tenía toda la colección, ¿no? ¿Cuál es la razón de elegir este tipo de estudio? El peronismo se entiende, los entreguerras me gustaría que me expliques. Sí, a ver, el peronismo ha llamado la atención desde su aparición de políticos, intelectuales, más adelante de científicos sociales, historiadores, y además la pervivencia del fenómeno en el tiempo alimentó la producción sobre él, ¿no? Hoy en día se dispone de una masa prácticamente infinita de estudios, trabajos en sede académica, otros más inclinados a la interpretación política sobre el peronismo. Eso hizo durante bastante tiempo que el periodo de entreguerras, y en particular los años 30, quedaran subsumidos como puro prolegómeno al peronismo. Uh-huh. Es decir, se estudiaban los 20 y los 30 para explicar el peronismo. Desde el 55 en adelante, por lo menos, si no antes, lo que lo verdaderamente acuciante para el debate político-cultural era el peronismo, no eran los años 30. En algún momento, bueno, esta situación fue cambiando y me parece que los años 30 y también el complejo entreguerras, sumando la experiencia radical de los años 20, ganaron autonomía como tema de investigación, ¿no? Allí en el libro está estructurado en tres partes centrales. Uno, los gobiernos radicales de 1916-1930, otra, los años de los gobiernos surgidos de la dictadura del golpe de Estado del 6 de septiembre del 30 y de la dictadura de Uriburu. La década infame. Hasta el año 43. Y hay ahí un periodo 43-45 con relativa autonomía y el periodo peronista clásico del 45 del 17 de octubre, las elecciones luego del 46 hasta el 55. Lo que quiero decir es cada coyuntura, cada uno de estos periodos tiene una serie de problemas propios, ¿no? Quiero decir, el libro intenta formular preguntas que sean propias a cada pertinentes a cada uno de los periodos, ¿no? No intenta explicar el peronismo por la vía de remontarse a los 20. Aunque la foto de tapa, que es una foto muy clásica, sí, de la propaganda peronista, además prácticamente buena parte de los íconos del peronismo están en la foto esta, ¿no? Una escuela de capacitación técnica, una escuela industrial, un obrero con su familia. Con su familia, además a bandera. Excelentemente entrazado, de modo que prácticamente todos los íconos son del peronismo. Quien lea el libro no va a encontrar solo un intento de explicación de los años peronistas, sino un intento de explicación de fenómenos que comenzaron antes y que son más amplios que el propio peronismo. En el 16 el fenómeno sería el ingreso de las masas, o sea, el primer ingreso de las masas, de alguna manera, a la política. Es cierto que casi siempre en lugar de explicar el periodo se lo explica como es el primer intento que después cristaliza con el peronismo. ¿Vos cómo lo explicás? Yo creo que allí hay una incógnita que hace tiempo se planteó y que un historiador, Natalio Botana, puso en términos muy interesantes, ¿no? La pregunta era sobre el salto al vacío. ¿Por qué un régimen conservador que tenía más o menos aceitados los mecanismos para garantizar su reproducción, a pesar de la amenaza armada del radicalismo que se había levantado en 1905 y de algunos otros episodios, pero más o menos tenía las cuestiones centrales controladas, ¿por qué promueve una reforma electoral que termina dejando el gobierno en manos de sus adversarios, de los radicales? La respuesta que ofrece Botana, que yo creo que es precisa, es que en realidad la reforma no fue hecha para que ganaran los radicales. No, claro. Lo que pensaban era que iban a ganar los propios conservadores. Claro, esa fue la sorpresa. Luego, en cuanto a la propia legislación, a mí me parece interesante subrayar que en realidad el gran cambio de la legislación no es tanto el voto universal, es decir, el voto no sujeto a fortuna, universal masculino, ¿no? La ley Sáenz Peña otorga el voto solo a los hombres mayores de 18, no hacia las mujeres, y a los argentinos y nacionalizados, pero decía, no lo sujeta a la propiedad, no lo sujeta a ninguna condición especial, pero esa no era una novedad en la legislación argentina. Las piezas importantes me parece que son que el voto será secreto y que será obligatorio. Sí. Por esa vía, sí, se expande, y se expande de manera importante la cantidad de electores de las futuras autoridades, ¿no? Ahora, en cuanto a la adquisición de derechos electorales, que son un segmento de los derechos políticos, creo que hay que tener en cuenta que la otra gran transformación se produce cuando el primer peronismo incorpora a las mujeres al cuerpo electoral, ¿no? Uh-huh. Esto casi más que duplica. Claro, te quiero agregar algo a ver si es correcto. Con Irigoyen aparece también algo muy importante, que es el padrón electoral, uh-huh, con la aparición de la libreta de enrolamiento y la obligatoriedad de enrolarse, claro, de todos los varones, porque antes yo creo que eso también fue... Sí, sí, sin duda, y el padrón está constituido sobre la base del padrón militar, ¿no? Del servicio militar, tomado el servicio militar obligatorio. Y bueno, yo creo que también uno podría inscribir ese proceso de apertura en uno más amplio que se está desarrollando, no tanto en América Latina, hay muy pocos casos, pero sí en Europa, ¿no? El sufragio universal tiende a extenderse en muchos países en tiempos de la Primera Guerra Mundial, que son más o menos los años de la reforma Sáenz Peña. Decime, cuando vos te pones a investigar este tipo, ¿cuál es el método que utilizas? Yo siempre hago estas preguntas porque me parece que del otro lado, si bien tenemos una audiencia que suele ser como pareja etariamente con nosotros, hay mucho pibe y mucha gente en el interior, sobre todo en las provincias, que nos escuchan con una gran pasión por la historia. Me gustaría preguntarte eso, si sos un apasionado del tema y qué te mueve a la investigación. ¿Cuándo es que decidís que ese es tu tema? Yo tiendo a pensar lo siguiente. En realidad, la pregunta que me parece de lo más interesante, y te agradezco la oportunidad de contar algunas cosas de estas, es al mismo tiempo de las más difíciles, ¿no? Entonces, yo suelo usar una imagen que no es de mi invención, que es relativamente antigua en algunos sectores de la investigación histórica, que tiene que ver con pensar la actividad del historiador como un proceso de planteo de problemas y de preguntas y de búsqueda de respuestas. Entonces, vos me decías, ¿cuándo aparece un tema? Un tema aparece cuando alguien, en este caso un historiador, yo, logro construir alguna pregunta que tenga alguna significación y una pregunta que vaya un poco más allá de cómo fue tal cosa, ¿no? Cuando logro armar un problema, ¿por qué, pongo un puro ejemplo, cuáles fueron las razones por las cuales un movimiento obrero como el que estaba presente en la Argentina, y aún sin ser excesivamente grande, sí muy activo en los tempranos años 40, dominado por sectores de izquierda, sectores del socialismo, sectores del comunismo, sectores de lo que había sido el sindicalismo revolucionario, en menos de 3 años pasa a ser uno de los apoyos centrales de una persona que provenía de una tradición política absolutamente diferente. Si vos me decís que encontraste la respuesta a eso... No, si hubiera encontrado la respuesta... Te puedo mandar a leer el libro, que sería una salida. Si vos me decís que encontraste la respuesta a eso, es como para que recorras el mundo completo, dando las conferencias acerca de por qué pasó eso y qué es el peronismo. En definitiva, esa sería la respuesta. Lo que ocurre, Nora, me parece también es que... Y este también puede ser algún dato útil. En general, este tipo de investigaciones no se hacen en absoluta soledad. Quiero decir, el momento de la investigación, sí, el momento de la lectura de la bibliografía, la discusión, el planteo del problema o de la pregunta, a lo mejor hasta la búsqueda en archivo. Pero luego, los frutos de esa investigación, con una forma inicial de ponencias o de artículos en ciernes, pasan a discutir con colegas, en congresos, en jornadas. Y ese proceso enriquece. Claro, y eso termina favoreciendo la incorporación de novedades de las que uno no estaba al tanto, de archivos o de información sobre archivos que no había frecuentado. A veces miradas externas introduce matices interesantes. Yo creo que no tanto para el fenómeno del primer peronismo, pero sí para el fenómeno del peronismo en la resistencia, luego del 55 y la permanencia de la identidad peronista en la clase obrera y en sectores populares muy amplios. El libro de Daniel James, un historiador inglés, es un libro imprescindible, ¿no? Construido en parte en base a testimonios orales tomados en los años 70. Y bueno, ese diálogo y ese intercambio permiten obtener proposiciones que se supongan sólidas, ¿no? Decinos de vuelta las vías de comunicación, sí, porque no. Quiero que a ver si están por ahí los señores que se presenten, señoras y señores. Nos pueden llamar al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y también en Facebook, Argentina Tiene Historia. Y como siempre nos van a encontrar en el blogspot, pueden bajar claro. Las cosas y todo lo demás. O sea que si esta nota les parece interesante, uh-huh. A los pichones historiadores la van a poder bajar completa para escucharla. Ahora vamos a una tanda y después venimos con más de este programa tan interesante. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Bueno, amigos que se van comunicando a través del Facebook, Mauricio nos dice, los escucho desde El Salvador, Centroamérica, me gusta mucho su programa, Argentina tiene historia, también se engancha con Voces del Sur, con Todos en Cuero. Dice, soy salvadoreño, pero con ustedes me siento muy cerca de la Argentina. Un abrazo a todos. Gracias. Ay, qué lindo, me encantó eso. Y muchos amigos que dan su presente, como Eduardo Castaño, Marcelo Brigato, Adriana Segovia, Juan Carlos Cubilla, Carlos Musela. Martín Casarino dice, saludos a un gran historiador, una pluma valiente y una gran persona. Su análisis de los usos de la historia tendría que ser de lectura obligatoria para todos los que nos dedicamos a esto. Un abrazo de Martín Casarino. Bueno, lo vamos a considerar. Dale. Gracias, Martín, muy amable. Dale, Santi. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Alejandro Cataruza, que es quien está con nosotros esta noche, autor de Historia de la Argentina, 1916-1955, porque vos recién hiciste referencia a un autor inglés que había tomado... que había levantado datos, digamos, a partir de entrevistas. Y en la historia reciente, en general, cuando uno habla de la historia reciente, 20, 30 años atrás, yo creo que es importantísimo y fundamental lo que pueda decir los que vivieron ese momento. Yo no sé si en Argentina hay una tradición importante de escribir mis memorias, digamos, cuando pasan por la función pública. Creo que no. Por las dudas. Creo que no. ¿Qué opinión tenés vos sobre este tema de la necesidad de dejar constancia del paso por la historia? Creo que hay por lo menos dos grandes posibilidades de responder a la pregunta que vos planteabas. Una de ellas indicaría que, por principio general, cuantos más testimonios, series documentales, de cualquier tipo, el historiador tenga a su disposición, en principio sería mejor. Yo creo que tiendo a coincidir con esto, ¿no? Eso podría expresarse, por ejemplo, en que políticos, funcionarios importantes, diputados, senadores, dirigentes sindicales dejaran memorias escritas, pero también se podrían obtener resultados a través de una práctica que en la Argentina está ya bastante asentada, que es la llamada historia oral o la historia construida con fuentes orales, que incorpora los testimonios orales en una parte central del dispositivo de fuentes y de testimonios, no siempre exclusivo, no siempre solo entrevistas orales, pero sí en un lugar relevante del elenco de fuentes que se toma para la reconstrucción histórica. La historia oral está afirmada ya en muchos países europeos, americanos, latinoamericanos, en la Argentina también. Hay que reconocer que la gente que se dedica a historia oral no obtuvo fácilmente ese reconocimiento, porque la producción de testimonios obtenidos a través de medios de registro, de grabaciones, violaba un principio muy elemental para la disciplina histórica, muy tosco, muy poco sofisticado, pero que funciona mucho en la cabeza de la gente. Todavía hoy, en la escuela secundaria, probablemente, una distinción entre la historia y la prehistoria se funde en que la historia comienza cuando hay documentos escritos. Sí. Entonces, desde fines del siglo XIX, o incluso antes, el historiador tiende a creer que las fuentes privilegiadas son las fuentes escritas, no las fuentes que recoge alguien con un grabador, no las fotos, no las películas. Yo creo que eso hoy está cambiando y que el conjunto de fuentes se ha ampliado muchísimo para bien. Como vos decís, en los casos de la historia reciente, la entrevista, la historia oral, la historia de vida, cumple un papel central, que además desafía la historia por el lado de la... del costado político, porque imaginen ustedes por ejemplo, un intento de historia integral sobre el terrorismo de Estado, que apelara a testimonios orales de víctimas y o de victimarios también. Represores, sí. Claro. Es interesante. Sería interesantísimo. Altamente. Claro, claro que sí. Hay algunos intentos, no historias globales del terrorismo de Estado, pero sí de algunos sectores. El asunto es que, en muchos casos, estas iniciativas y los productos que el historiador construye pueden tener impacto en el plano judicial. Entonces, es un terreno resbaladizo, claro, para el propio historiador. Yo tuve participación política desde hace mucho tiempo, en los años 70. Y, en verdad, tengo solo un artículo escrito sobre los años 70. Es el único artículo de los que yo he escrito que escribí en primera persona y que para distinguir aquello que era fruto de mi memoria de aquello que era fruto de una investigación más asentada. ¿Y no te pasa que esa reconstrucción de memoria es colectiva? O sea, que hay muchas cosas que vos olvidás y otro te recuerda. Digo, sí. La construcción es así de a cachitos. Cuando vos decías, recién hacías esta descripción en función de la pregunta de Santiago, yo enseguida me vino a mi memoria como imagen las cajas que se les entregan a los hijos recuperados, a los hijos nuestros recuperados, que se entregan cajas con la reconstrucción. Archivo biográfico familiar. Sí, que ese es como el nombre así de científico. Para nosotros es la cajita feliz, le decimos, pero es aquella caja en donde está la memoria de amigos, de vecinos, donde están fotos, donde hay cuestiones que tienen textura, ¿no? La uh-huh. memoria de la textura de una carta, de un pañuelo, de algo. Y pensaba también en una muestra que, digo, para mí es muy cara y muy querida porque la hicimos con muchos compañeros, que era la memoria a través de fotografías del detenido desaparecido en pancartas, que ahora las tienen más desde Plaza de Mayo y la fundadora, y que en algún momento era tan interactiva como que la ponías en una plaza y alguien que había ido a ese colegio o que había conocido a esa persona, o no la conoció, pero simplemente había transitado un camino parecido, iba sumando esas memorias. Claro. ¿Esto cómo lo ves en el marco de este desafío al querer construir una historia racional de la militancia o del represor? Digo, está tan viva en nosotros, estamos tan vivos, somos tan jóvenes todavía. Hoy vine para que me hicieran las preguntas difíciles. Sí, después tengo otra. Viste, porque vengo corriendo. Cuando vengo corriendo, las neuronas así cargan el tanque. Yo empiezo por un caso, el que vos decías de la cajita feliz, y yo mencionaba como el archivo biográfico, en el cual yo acá colaboré, y en Rosario he dirigido un par de proyectos o tres proyectos de extensión que consistían en la organización de las cajitas felices en la zona de Rosario. Esa es una manera íntima. No, de claro, decirle. Claro. Donde colaboraron estudiantes y graduados recientes de psicología y de historia, y profesores de historia y de psicología, entre ellos Lucía Brienza e Iván Fina. Iván tiene a sus papás desaparecidos y estuvo rastreando a su hermano hasta hace poco. Yo creo que ese probablemente sea el material más valioso de todos los archivos que están disponibles, porque hay varias iniciativas, Memoria Abierta. Memoria Abierta tiene un interesante archivo. Sí, pero ¿Cuál es el problema que yo le veo a Memoria Abierta, también realizado por gente a la que aprecio mucho y que considero muy bien profesionalmente y donde yo también di testimonio? Es que en Memoria Abierta los que hablamos somos solo nosotros, para decirlo rápidamente. Sí. En cambio, en el caso de las abuelas, se han tenido con topar con tíos que malquerían al desaparecido, con personas que estimaron que le estropeó la vida a sus padres, con gente que... Sí, con el caleidoscopio. Exactamente. El horizonte que uno pesca de las posibilidades, de las posiciones extendidas en la sociedad argentina sobre estos temas es infinitamente más vasto que el de otros archivos que son más útiles. Quiero decir, si yo quiero estudiar la militancia, seguro le recomendaría, o un estudiante quiere hacer su tesis doctoral sobre la militancia, le diría que fuera al de Memoria Abierta. Pero si quiere tener un panorama más general de cómo la sociedad argentina se paraba frente a estas cosas, le sugeriría que fuera al de abuela, ¿no? Claro. Yo creo que es un esfuerzo. Voy a ver si lo puedo decir con una fórmula que con algunos militantes con muchos más años que yo en derechos humanos utilicé alguna vez. Yo creo que la historia tiene algo que aportar ahí, en este sentido. Hay un esfuerzo de reconstrucción de lo que efectivamente pasó que puede fundarse en la memoria. El problema es que, en términos científicos despolitizados, y asumo esto que digo, nuestra memoria no vale más que la memoria de Cecilia Pando. No, claro que no. Entonces, lo que puede ofrecer la historia es un relato científicamente fundado, una explicación que no siempre nos dejará del todo bien parados, pero que es un esfuerzo por comprender qué fue lo que efectivamente ocurrió. Exacto, no sabes cuánto coincido, no sabes cuánto bueno, coincido. Me alegra mucho porque siempre son temas difíciles de plantear. Sí, porque en general, el otro día escuchaba a un colega que me merece mucho respeto, pero que decía que era importante la voz de las víctimas, ¿no? Que yo también, si estamos hablando concretamente de quién fue una víctima del terrorismo de Estado, pero si es un militante, yo no lo conozco en el lugar de la víctima, lo conozco en el lugar del militante. Claro. Pensé que es una entidad diferente. Digo, que eran lo más importante, porque el represor, ¿qué va a decir? Va a decir, no, pará, yo sinceramente... Hay una discusión con eso, sí. Digo, yo suscribo el costado de Tato Pavlovsky en todo caso, porque poder entender esa circunstancia es entender también no solo todo lo que nos pasó, sino por qué un gran sector de la sociedad aprobó lo que pasaba. Sí. Yo quiero volver al libro. Sí, Santiago. Porque vos habías hecho un comentario de cómo puede ser que todo un sector social, obrero, en 2 o 3 años cambiara, digamos, su identidad. Y yo te quiero hacer otra pregunta que me la hago yo y yo no tengo respuesta y a lo mejor vos la tenés, que es el término de tu libro, 1955. Yo siento que Perón quedó absolutamente solo en ese momento. Ni siquiera la CGT hizo un paro, una huelga, nada. Salvo en Rosario que hubo algunos sí, años. El episodio de Villa Manuelita. Claro, ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu o qué es lo que dice el libro? El libro lo acabamos de recibir y no hemos tenido oportunidad de leerlo, lo vamos a leer. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo puedo ofrecer una opinión general, un panorama general, repitiendo ahí lo que dice el libro, ¿no? Yo creo que la sublevación, el golpe de Estado del 55, contaba con bastante más fuerzas propias que las que habían contado los conatos anteriores, pero que de todas maneras la mayoría del ejército seguía ahí sin terminar de definirse. El problema es que se trata de una institución para la cual la guerra civil es un escenario prácticamente impensado, y mucho más impensado en ciertas condiciones y en ciertas épocas, ¿no? Decía, hay mucho más, yo honestamente nunca me dediqué a estudiar el tema, los rumores de las milicias obreras y los muertos obreros en los bombardeos y demás. No puedo dar fe qué grado de veracidad tenían, pero probablemente pusieran muy inquietos a estos militares que además se habían forjado con la idea de la guerra civil española en el centro de sus cabezas, con la idea de que esto era lo que había que evitar. Entonces, yo creo que, mi impresión es que Perón decide como un militar en esa formación. Lo peor que puede ocurrir aquí es una guerra civil. Sí, también me parece que muy poco tiempo después, inmediatamente después, queda en evidencia que fracasaron muchos de los modos, estaban fracasando muchos de los modos de interpretar el peronismo que habían circulado en el mundo cultural y político argentino hasta entonces. Por ejemplo, yo creo que a partir del año 55 y muy aceleradamente hasta terminar, diría yo, en el 57 o 58, el diagnóstico fascista del peronismo, que últimamente se ha desempolvado para hacer referencia al oficialismo, demuestra su completa orfandad teórica y su ausencia de evidencia empírica, ¿no? Porque de ser fascismo, el primer peronismo hubiera sido el único fascismo que siguió contando con un fuerte arraigo popular y un perfil obrero muy marcado, aún luego de ser desalojado del poder, ¿no? Entonces, esa interpretación entra en crisis. E inmediatamente después se abre la interpretación que hace el peronismo, desde la izquierda, ¿no? Ya no un fascismo criollo, sino más bien la posibilidad de promover, de liderar un movimiento de transformación económica y social que significara la emancipación de la nación o una cosa por el estilo, ¿no? Ya muy tempranamente, en el 58, las fuerzas de izquierda se están preguntando si el peronismo equivale a los movimientos de liberación nacional que están agitando el tercer mundo en el marco de las guerras coloniales. Yo creo que es probable que Perón haya hecho un cálculo de ese tipo. Honestamente, tampoco puedo decir si el resto del ejército que permanecía más o menos fiel estaba dispuesto a reprimir. Evidentemente el propio oficialismo estaba débil, ¿no?, en el 55. Uno de los oyentes había retomado el tema del uso de la historia. Y uno de tus libros se llama Los usos del pasado. Así es. ¿Se construyen ad hoc situaciones para ser acomodadas después al momento necesario? ¿Y cómo se usa ese pasado? Sí, esto del uso del pasado alude exactamente a esto que vos planteabas, Nora. Y es una fórmula tomada y retocada de algo que planteó Habermas en el debate sobre el Holocausto, donde él decía que había usos políticos de la historia, en el sentido de que el debate sobre el Holocausto no iba a tener efectos historiográficos fuertes, porque los argumentos estaban sabidos, pero sí efectos políticos. Cuando yo usaba esto de uso del pasado, que tampoco es algo que yo haya acuñado, pero lo que intentaba decir es que no es solo la producción historiográfica dura, la académica, la que se usa. Se usan imágenes del pasado de todo tipo para disputar por otorgar sentido al pasado. Por ejemplo, en el año 55, ya que estábamos con esto, en este plano hay dos disputas muy, muy intensas. Yo en las clases suelo utilizar este ejemplo. Una es por dotar de sentido a la experiencia peronista que recién había terminado. Otra es por inscribir esa experiencia en un combate más largo, en una vieja tradición argentina, que se remontará, por ejemplo, a Mayo. Es lo que hacen los golpistas del 55. Mayo, Caseros, Libertadora, entraman su movimiento con una tradición que los legitima o que pretende legitimarlos. Entonces, está discutiendo un pasado reciente y un pasado es más que secular, que arranca en Mayo. El pasado más que secular puede discutirse en libros de historia. Uno puede discutir en 1956 sobre Rosas o sobre la Revolución de Mayo en libros de historia, pero es muy difícil discutir en libros de historia formalizados el peronismo en 1955. Hay aproximaciones sociológicas, hay aproximaciones, por ejemplo, como la de Rodolfo Puigros en la historia de los partidos políticos argentinos, pero es la de un militante fuerte que va a discutir a la arena política. Entonces, ¿en qué se sostienen las disputas por el pasado en el año 55-56 por el pasado reciente? En las flores de, no me olvides, de los resistentes peronistas. Yo di con una carta anónima de la resistencia de agosto, de octubre del 55, allí nomás, donde alguien copiaba una entrevista a Perón realizada en Asunción. Y el final, que le había puesto el militante anónimo en cuestión, decía, comenzaba diciendo: trabajadores, no olviden a Perón. Es decir, lo que está allí de manera evidente es una disputa por atribuir sentido a aquello que había terminado con el golpe de Estado del 55. Ahí intervienen Jaureche con artículos de opinión, el propio Puigros, los intelectuales antiperonistas, José Luis Romero, por ejemplo, con un capítulo agregado a un libro que había sido muy exitoso, Las ideas políticas en la Argentina. Entonces, es una disputa que se da, monumentos, nombres de calles, películas, novelas históricas, y también la producción nuestra, la producción académica, la producción más asentada. Participa el Estado, participan los grupos políticos, participan los grupos sociales, construyendo su propia explicación de aquello que ocurrió, por supuesto sin pedir ningún permiso a los historiadores, ¿no? Cada uno allí actúa como puede. Por eso ese era el sentido de los usos del pasado. Cuando volvamos de la tanda te hago una preguntita con ese asunto del uso del pasado. Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Me parece muy interesante que ahora están tratando al aire. Me encantaría que lo profundicen, me encantaría que llegue a todos y que sea un poco más intenso. Por favor, dejen un mensaje para Marita, que la seguimos buscando y la esperamos. Gracias. Mi nombre es Rubén. Terrible lo de Marita Perón, a lo largo y a lo ancho del país. Un segundo sobre este tema. Ayer con la Zanca nos sorprendíamos de cómo esta mujer podía estar leyendo el fallo, ¿no? Sí, nos sorprendíamos. Secretario. Y teníamos una primera mirada, ves como la segunda mirada, esta mujer se había detenido, se le había secado la garganta, había tenido un montón de otras circunstancias, había digamos, no estaba de acuerdo con el tema, y hoy dicen que no fue a trabajar en ese contexto. No obstante, cuando tuvo que hacer una declaración, la declaración fue orgánica. Y sí. ¿Tenés mensajes? Tenemos por aquí, la amiga Aide Suárez Santa María dice: muy claro cómo explica el historiador Catarusa. Sí, dice: muchas gracias. Y Abel Schlegel, en relación a lo que decía antes el amigo Martín Casarino, dice que debiera ser obligatoria la lectura de Catarusa en los cursos de formación. El amigo Abel dice: en la formación del profesorado en la provincia de Buenos Aires es de lectura obligatoria ya, y si no, es recomendada por el docente. Ampliaremos. Mirá. ¡Qué grande, Catarusa! Bueno, me alegro mucho por las noticias y, bueno, agradezco los mensajes. Me alegro que haya quedado claro. ¿Cuál es el ejemplo de construcción de la memoria forzada y de vos sos de aquí, tenés que entrar, como decía mi abuela, tratando de meter una cosa cuadrada en un redondo? Digo, que vos en las investigaciones, a lo largo de tus investigaciones, has encontrado. Sí, el ejemplo más clásico del uso forzado de la memoria. Yo creo que, a ver, un caso claro, o mejor dicho, un caso que permite sacar varias cuestiones a discusión, es el siguiente. Me estoy precaviendo porque voy a ir a dar al caso de Rosas. Claro. Pero no exactamente, por lo menos no en la misma clave que la del revisionismo tradicional, ¿no? No es la misma clave, sino en segunda mitad del XIX, en segunda mitad del siglo XIX, se producen algunas disputas en torno a Rosas y a la tradición política que encarnaría. Analizar eso es interesante porque, como todavía no existe un complejo de instituciones dedicados a la historia de manera profesional, continuada, entonces la gente escribe historia lo mismo que escribe poesía, y es general o presidente, y no hay una especialización en el campo político ni en el campo cultural. Lo que está en juego, la dimensión política de lo que está en juego, es mucho más evidente que cuando hay un cuerpo de supuestos especialistas en el manejo de las cuestiones del pasado. Entonces, este era un dato que, si yo lo sabía, lo había olvidado, hace poco lo volví a recuperar. A la muerte de Rosas, se prohíbe la celebración de una misa en su memoria. Sí. Eso es muy fuerte desde el punto de vista de el intento de manipulación, en este caso estatal, de una memoria familiar, a lo mejor política, si se quiere, pero una intervención muy, muy fuerte. De estas uno puede multiplicar, no solo en la Argentina, esta no es una patología nativa. E incluso analizar estas cuestiones permite también pensar lo delicado del tema. Por ejemplo, en Francia hace unos 10 o 15 años quizás, el poder político, por vía parlamentaria, establece como delito la negación del Holocausto. Esta es una causa inicialmente simpática. Quiero decir, no genera controversia, mayor controversia. ¿Qué ocurre hace unos 3 o 4 años? El mismo poder político, por vía parlamentaria, establece que será delito denunciar la acción imperial francesa en el norte de África sin comentar al mismo tiempo los beneficios que tuvo. Esto ya no es tan simpático como lo anterior. Ahora, uno debe, uno como historiador o como hombre de la cultura, manifestarse contra todo tipo de intervención del poder político sobre la actividad de científicos sociales, o es solo cuando vulnera algunos principios, y cuáles son esos principios que deben ser vulnerados para que uno se manifieste en contra. ¿Cuáles? No, eso sí que no lo sé. Claro, ahora, como esos principios cambian, yo creo que más que denunciar, con decirlo, con mostrarlo, con decir esto pasó, y que después las interpretaciones vengan después, ¿no es cierto? Probable. Porque lo de la misa de Rosa sucedió, se impidió. La excusa fue que podía traer gente que volviera a tomar, digamos, la figura de Rosa como estandarte. Bueno, pero pasó. Sí, sí, sí. Que cada uno después... Pero lo que pasa es que a mí me cuesta pensar que aún en ese relato de lo que pasó así, aséptico, sea aséptico. A mí me cuesta... Es que no es aséptico. No, es contar... Aséptico. No, pero digo, si uno cuenta, a Rosa se le prohibió la misa. Digo, y dejamos que cada uno alrededor de eso construya por qué se le prohibió, que se sienta bien, que le parezca mal y qué sé yo. Yo creo que como los relatos no se construyen tan prístinamente, siempre hay una intencionalidad en lo que ocultás y en lo que decís, siempre. Sí, yo entiendo que sí, como punto de partida. También creo que... pensándolo en mis propios trabajos, no son las mismas las primeras versiones de mis artículos que las últimas cuando estuve discutiendo con otros colegas. Crecen. Y los revisé y hice más archivo. Entonces, no por predicar una neutralidad interpretativa, pero me parece que ahí sí hay una diferencia. Miren, nos gustó tanto que estuviera señor Catarusa, profesor Catarusa, que se me vino el top. Mil perdones, por favor. Bueno, mañana, ¿qué tenemos? Mañana estamos hablando de la evolución de Buenos Aires de 1870 a la actualidad. ¿Qué temita? Te voy a decir, está como complicadísimo para hacer. Vamos a agradecer a Gabriel Kruchovsky, Adriana Zanca, Agustín Camisi, Isabel García, Marina Getino, todos los que hicimos este programa, Santiago Varela y yo, Nora Anchar, por acá. Gracias, Cataruso, realmente no, estuvo gracias espectacular. Muchísimas mucho. Gracias. Chau, chau. Gracias, chau. Argentina tiene historia.